y Dios me da razón. Razón para vivir. En mi corazón hay lugar para ti y Dios me da razón. Razón para vivir. Jesús me acepta tal como soy y Dios me ama hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti, yo te alabaré con todo mi ser, porque contigo yo sé, yo estaré. Nunca podré entender tu amor hacia mí, pues cuando caigo, Señor, Jesús me acepta tal como soy y Dios me ama hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. En mi corazón hay lugar para ti. Y Dios me da razón. Razón para vivir. Jesús me acepta tal como soy y Dios me ama hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Quiero seguir junto a ti. Quiero seguir junto a ti. En mi corazón. Dios me da razón.